En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Juanito Laguna es un niño de extramuros de Buenos Aires o de cualquier capital de América Latina. 14 de mayo. Podría decirse que Juanito Laguna, mi personaje, es un poco mi personalidad. Poco soy yo. 1905. El obrero muerto, manifestación, Juanito Laguna, nacieron, porque un día como hoy nació Antonio Berni. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en que lo han hundido las interiores administraciones de compinches sinvergüenzas. No, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que íntima y ardorosamente deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto. Y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor. Y yo también lo soy, señores. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Verán ustedes, yo soy el único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país, absolutamente el único que puede rematar hasta la última pulgada de tierra argentina. Puede rematar hasta la última pulgada de tierra argentina. Incluso me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad, es que no hay justicia, señores. Con este discurso lo matan o lo eligen presidente de la República. ¿Quiere ser usted diputado? Roberto Arlt. Un día como hoy, 14 de mayo, pero del año 1989, fue electo presidente de la Nación el doctor Carlos Saúl Menem. Y no solo eso, sino que un día como hoy, pero del año 1995, fue reelecto presidente de la Nación el doctor Carlos Saúl Menem. I'm gonna live till I die. 14 de mayo, 1998. Un día como hoy. Un día como hoy. Murió la voz, Frank Sinatra. Yes, it was my way. Catorce de mayo, 2010. Hello, Frank. How are you doing? Are you all right? Un día como hoy, el juez federal Norberto Yarvide procesó al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita. ¿Cuál? ¿Recuerda el fino Palacios? ¿A Ciro James? Claro, el espionaje ilegal a través de los teléfonos pinchados, entre ellos el del propio cuñado de Macri. Well, you know. Songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot what I thought. So I think I'll just go on saying this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh, no. Ah, y un día como hoy, el principito decidió mirar la rosa hasta pulverizarse los ojos, porque lo esencial. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.